sé por qué. Sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. sé por qué. Imaginé, estábamos unidos y me sentí mejor. Try it.